en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 8 de marzo de 2016. Te saludamos desde la Radio del Deporte. Ya sabes, esto es el 101.4 Teleelche en Radio Marca. No solo puedes escucharnos a través del 101.4, la radio convencional, también puedes hacerlo viéndonos y escuchándonos en Teleelche, en la TDT, o por supuesto haciendo ambas cosas a través de nuestro portal multimedia teleelche.es. ¡Arrancamos! ¡Buenas tardes! Varios frentes abiertos a nivel deportivo. El Elche ha vuelto a los entrenamientos esta mañana para preparar el partido frente al Mirandés. Rubén Baraja tiene las bajas de Isidoro y Pelayo. Isidoro por sanción, Pelayo se perderá entre 4 y 6 partidos por una rotura miotendinosa en el recto anterior del muslo de su pierna izquierda. Por tanto, entre un mes y 1 mes y medio en el dique seco estará Pelayo. Se espera que mañana Armando, el central que ya cumple 3 semanas en el dique seco, empiece a entrenar ya con los compañeros. En las últimas semanas ha estado en el gimnasio con un plan de recuperación. Y veremos si llega tiempo para meter la cabeza en la convocatoria. Tras su último empate, los jugadores del Elche, el vestuario, entienden los pitos de la afición, pero afirman que si la grada está con ellos, les será más fácil ganar partidos. Mandy. Bueno, la gente viene a ver el fútbol, paga su entrada y tiene derecho, ¿no?, a posicionarse de un lado o de otro y a manifestar lo que quieran. La verdad que bueno, a nosotros no, pues, como a nadie, ¿no? A nadie le gusta que le sirven y le piten, pero bueno, que es entendible también. Sí es verdad que fue contra el colista, pero bueno, también el Oviedo perdió contra el Mallorca y que bueno, que la segunda es muy difícil y que hay que seguir todos a una y bueno, tal como estamos nosotros en el vestuario, que estamos unidos, si la afición está con nosotros, pues será un poco más fácil, ¿no? Si la afición está con nosotros será un poco más fácil. Escucharemos precisamente sobre esto reacciones también de Isidoro y de Sergio León. A nivel institucional, el juez ha admitido a trámite el concurso necesario de la fundación. La solicitud del Instituto Valenciano de Finanzas sigue adelante y ahora el patronato de la fundación tiene esta semana por delante para presentar alegaciones. Sun International se retira de la compra del paquete accionarial en poder del Instituto Valenciano de Finanzas. La multinacional china, según su representante en España, se ha cansado de esperar una respuesta afirmativa del IVF a su oferta de compra en firme. Edgar Juan es el nuevo presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Obtuvo casi el 75% de los votos. Fue la única candidatura presentada. Bueno, pues como veis, tenemos un programa armadito, denso, con mucha información. Así que os abro ya escaparates y entramos a saco precisamente con toda esta información para contarosla como lo estamos haciendo en directo, como cada día, a través del 101.4. Buenas tardes. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Close your eyes.

al Instituto Valenciano de Finanzas 14 millones de euros, que mediante aval le prestó a través de dos entidades bancarias, y la fundación es la que ahora mismo, o en este caso el patronato, los patronos de la fundación, quedarían cesados, relegados de sus funciones, si finalmente el juez decide desechar las alegaciones del patronato de la fundación y colocar a un administrador concursal que, como digo, parece que podría ser el mismo que tutela el concurso del Elche Club de Fútbol. Con este movimiento, pues el Instituto Valenciano de Finanzas sigue adelante en su proceso de venta, que ya anunció en el mes de diciembre aquí en el Ayuntamiento su director, Manuel Illueca, la venta de su crédito, de su paquete accionarial, a posibles inversores interesados, por tanto, en llevar a cabo un proyecto de futuro para el Elche, para recuperar esos más de 14 millones de euros de los dos préstamos que avaló a la entidad franjiverde. En estos momentos, el IVF tiene un interés enorme y prisa por recuperar ese dinero, y en este sentido, como os adelantábamos en titulares, la única empresa con nombres y apellidos que ha dicho "aquí estoy yo" mediante varios comunicados y anuncios, se retira oficialmente. Sun International se retira de la compra de este crédito del Instituto Valenciano de Finanzas. La multinacional china se ha cansado de esperar una respuesta afirmativa por parte del ente valenciano. Hemos estado hablando con el representante en España de esta multinacional y, bueno, pues han sido desde el mes de diciembre varias las reuniones y sobre todo los emails que se han cruzado con el Instituto Valenciano de Finanzas y con el propio Manuel Illueca, pero no han conseguido su verdadero propósito, que era, incluso antes de que cerrase el mercado de invierno, hacerse con el control del club, pagando, o en este caso, intentando comprarle el crédito al IVF. El IVF no es que se haya negado, pero siempre ha dado largas, porque la burocracia, pues en este caso, va bastante despacio, seguramente más de lo que le gustaría, me imagino, al propio Instituto Valenciano de Finanzas, que lo que quiere es cuanto antes vender para recuperar el dinero. Otra cosa es a qué manos puede ir el Elche Club de Fútbol. Y bueno, esta empresa china, esta multinacional, Sun International, llegó a ofrecer varias opciones para hacerse con el control del club. La primera era adquirir el 55% pagando en efectivo, según nos cuentan. El IVF siempre dijo que esto era una subasta pública y hasta que no se pusiera en marcha, pues no podría adelantar los plazos. La otra opción que ofreció esta multinacional era hacerse cargo desde ya de los gastos del club y la deuda, hacer un ingreso como señal hasta que se realizara la venta, algo que tampoco el Instituto Valenciano de Finanzas ha aprobado. E incluso le dieron otra opción en caso de no prosperar ninguna de esas dos opciones. Le dijeron a los responsables del IVF cuál sería la fórmula para poder hacerse cargo del club de manera inmediata. La callada, al parecer, es la que han tenido por respuesta. Incluso la última intentona, a través de correo electrónico, es que el IVF les enviase un documento firmado que garantizase que máximo en el mes de junio se realizaría la venta de ese crédito. Es decir, podrían comprar el paquete accionarial. Algo que no han garantizado, ni siquiera han contestado. Por tanto, insisto, después de varias reuniones y de cruzarse varios mails, esta empresa ha decidido retirar esa oferta, que es la única que ha recibido el Instituto Valenciano de Finanzas. Un IVF que está, a través de varios asesores, buscando diversas ofertas. Se habla de una oferta desde unos inversores madrileños, ya desde hace meses, aquí ya hablábamos de que había un inversor ruso. Bueno, aquí hemos escuchado de todo, pero hasta que nadie venga y confirme con dinero o mediante avales que ha comprado el paquete accionarial, yo creo que en este caso nadie se va a fiar. Y esta es ahora mismo la situación a nivel institucional, al menos en los últimos pasos. Por lo tanto, esta multinacional se retira. Veremos finalmente quién o quiénes se hacen con el control del club. Porque está claro que el Elche es un club goloso, a pesar de los pesares, a pesar de estar en concurso de acreedores y, presumiblemente, entrar su fundación también en otro concurso. Esto va a ser un... Vamos, el ahora caigo y el boom no tienen nada que ver con los concursos que tenemos aquí en Elche. Bueno, tiremos de ironía. Esto a nivel institucional. En los próximos días conoceremos si definitivamente se designa un administrador concursal y el concurso necesario de acreedores de la fundación va para adelante, con lo que cesarían en sus funciones los patronos y se haría cargo este administrador concursal, que presumiblemente sería el mismo que está en la actualidad. A nivel deportivo, hoy hemos conocido hace unos minutos la lesión más grave de lo que se esperaba de Pelayo. Se retiró en el minuto 20 frente al Llagostera. Ya lo decíamos, tenía pinta de que era una rotura fibrilar. Lo que pasa es que al ser en el recto, pues es más grave de lo que en un principio se podía esperar. Siempre se cabe hablar de unas 3 semanas. Ahora estamos hablando de 4 a 6. Presumiblemente luego se quede en 4. Pero los médicos en este sentido prefieren alargar los plazos para no meterle presión al futbolista. Tras ser sometido a las pertinentes pruebas médicas, los servicios médicos del Elche han diagnosticado que Pelayo Novo sufre una rotura miotendinosa en el recto anterior del muslo izquierdo y por tanto estiman un periodo de baja de entre 4 a 6 semanas. Entra en la enfermería, por desgracia, Pelayo, sale de ella Armando, que mañana entrenará ya con el grupo. Esto no significa que ya pueda jugar o entrar en la convocatoria. Solo hay que ver el caso de Hugo Álvarez, que tiene el alta desde hace ya 3 semanas. Aunque yo creo que en esta ocasión es más una cuestión técnica, de confianza del míster. Yo estoy por aseguraros de que Armando, si esta semana él dice que está bien, pues casi va directo a la titularidad. Si lo hizo Baraja con José Ángel, no lo va a hacer con Armando, a menos, insisto, de que haya el más mínimo riesgo de que pueda recaer. Pero si Armando se ve fuerte, los servicios médicos dicen que adelante, yo estoy casi completamente seguro de que el míster, si se lo lleva, es para jugar. De todas formas, tampoco le metamos presión, porque es un futbolista importante y lo puede ser en el último tercio de la competición, que va a dar comienzo el próximo sábado en Anduba frente al Mirandés. Un equipo que, por cierto, se marchará el viernes en avión rumbo a Bilbao, desde el aeropuerto Alicante-Elche hasta Bilbao. Cogerán el vuelo el viernes a las 4:25 de la tarde. Allí se dirigirán en autocar hasta el hotel NH Canciller Ayala de Vitoria, donde pernoctarán en Vitoria, y el sábado, el día del partido, el autobús los llevará rumbo a Miranda de Ebro a las 4 de la tarde, para allá, para jugar el partido a las 6, y luego vuelta de tirón en autocar al término del partido. Aparte de la ausencia de Pelayo para el partido frente al Mirandés, tiene la de Isidoro por sanción. En este sentido, hemos escuchado a Mandy, le preguntamos al centrocampista blanquiverde sobre si entendían los pitos y las críticas de la grada en los últimos partidos, concretamente en el último. Decía que a nadie le gusta que le piten, pero que lo entienden, que la segunda es muy difícil, que si la afición está con ellos, para ellos va a ser más fácil. También le preguntamos a Sergio León si entendían los pitos de la afición. Bueno, ya lo dije el otro día en la rueda de prensa, ¿no? Que la afición está para opinar y cuando hay algo que no le guste, pues está en su derecho, ¿no? Yo creo que si tenemos alguna pérdida en medio campo que a lo mejor a ellos no les gusta, pues bueno, que no les guste algún cambio, pero al final lo que dije el otro día, que el que decide es el míster, el que hace los cambios, el que juega, el que... Y hay que mordarse a todo. Bueno, a nosotros no nos preocupa, nosotros vamos a seguir dando lo máximo de nosotros, podemos jugar mejor, peor, pero nosotros vamos a seguir dejándonos la piel en el campo y hasta que lleguen los resultados. También se lo preguntamos a Isidoro. ¿Qué opinión tenía sobre los pitos y las críticas de la grada? Sí que los entiendo porque la afición paga por vernos y exige, pero bueno, sí les diría que nos apoyen lo máximo que podamos. Que para nada, bueno, aquí estamos todos en el mismo barco y queremos ganar, por supuesto. Que ellos están en su criterio de poder pitar, pero que les aconsejaría desde el campo pues que nos apoyen lo máximo posible y a partir de ahí, cuando acabe el partido, pues que critiquen como pueden criticar o apoyen lo que quieran, pero que durante el partido todos somos uno y si nos pueden apoyar mucho más, porque es verdad que nos lo han hecho, nos han apoyado bastante y si ahora por lo que sea pues le dan por pitar, pues bueno, que está en su criterio, pero les animaría a eso, a que nos apoyen, que nos aplaudan, que muchas veces también aplaudir nos venimos arriba, nosotros sí que lo escuchamos y ya a partir de ahí, de que acabe el partido, pues que ellos decidan lo que han visto o hablen de lo que tengan que hablar, igual que nosotros también sabemos cuando lo hacemos bien o mal. Es verdad que algunos partidos podemos dar mal, pero les pediría eso, que estén con nosotros y que confíen, porque nosotros vamos a dar lo máximo, pero que si pitan o no, bueno, pues les animaría a que lo dejasen para el final del partido. Bueno, ahí están las opiniones, muy respetuosas de los futbolistas, entendiendo los pitos, pero, por otra parte, reconociendo que va a ser mucho más fácil si no les pitan o si lo hacen al final de los partidos. Bueno, en este sentido yo creo que los aficionados se han comportado fantásticamente bien, han pitado muy poco. No estoy con ello incitando a los pitos o las críticas, en absoluto, cada uno es mayorcito de hacer lo que considere oportuno, pero es cierto que la afición del Elche es muy comprensiva, es muy madura, sabe estar y pita poco, para lo que vemos en otros sitios. De todas formas, también entiendo a los futbolistas, y también tienen razón. Aquí no se trata de quién tiene la razón, las dos partes tienen razón. Uno, porque esto es un espectáculo. Otros entenderán que es su equipo y no le pueden pitar en la vida, otros piensan que es un espectáculo, que se han comprado una entrada y que si no les gustan, lo demuestran, pues con críticas o con gritos o con pitos. Y otros, los futbolistas, porque entienden los pitos, pero también aseguran y tienen razón que sin ellos, es decir, en los malos momentos, al contrario de lo que es habitual, el equipo que anima a su plantilla en los malos momentos, en vez de pitarles, pues les ayuda mucho más que si les pitan. Yo eso lo entiendo perfectamente. Como decía Lolo, ¿no? Una palmadita en la espalda en estos momentos difíciles pues viene mejor que un grito o una pitada. Pero en fin, son ellos los que pueden cambiar los pitos por aplausos. De eso no me cabe la menor duda. Houston, Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martino. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas dinero y lo necesitas ya? Ven a Solo Cash. En Solo Cash puedes vender o empeñar todo tipo de artículos electrónicos. En Solo Cash tramitan tu préstamo y financian tu compra. Solo Cash, cadena líder en la compra-venta de artículos nuevos y de segunda mano de primeras marcas, 100% garantizados. Solo Cash, precios espectaculares. Gana dinero vendiendo o empeñando tus cosas. Dinero al instante. Solo Cash, el empeño más fácil. En Antonio Machado 40, Elche. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra. Para todos los que nos sorprenden con nuevos sabores. Para todos los que no tienen solo clientes, sino amigos. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes, tú y Macro. El frío está mal visto, eso es así. Si alguien no tiene sentimientos, es frío. Si provoca indiferencia, deja frío. Mirada que da miedo, fría. Sí, me lesioné porque estaba frío. Pero el frío tiene cosas muy buenas, como los Cool Days de Jeep. Días en los que encontrarás 100 Jeep a un precio nunca visto. Hasta el 21 de marzo. Y disfruta del frío. Esquei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Última hora. El doctor Soler celebra el reciente éxito del congreso Faco Elche Contigo, ofreciendo consultas gratis para que te quites las gafas. Solo hasta el 30 de abril. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo lo vas a ver? DoctorSoler.com 101.4. 25 años contigo. Teleelche Radio Marca. 13 horas de radio local. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ankara Motor, Solo Cash, tu empeño más fácil, Grupo Net y Restaurante Praga. Colaboran Cervecería La Sabata, Metaconfort, Suelo Radiante, Restaurante Nugolat, Autobuses Urbanos de Elche, Naturdama, Aceite Ecológico Gourmet, Madecor, Ferretería Industrial Carrús, Maderera Licitana, Restaurante Dátil d'Or y Yumpilandia décimo aniversario. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, cumpliendo nuestro 25 aniversario. Por cierto, no sé si lo he dicho al principio del programa, pero si no lo he dicho, no tengo la mente un tanto olvidadiza, lo digo por si acaso. El partido Osasuna-Elche correspondiente a la jornada número 33 tiene ya fecha. Se disputará el domingo 10 de abril a las 19:15. Es decir, domingo 10 de abril, Osasuna-Elche a las 7:15 de la tarde. Y el Elche tiene la mente puesta en Anduba. El Mirandés aquí pasó el rodillo en la primera vuelta, venció por 1-4. Ahora mismo el Elche lleva 2 puntos menos que en la primera vuelta en los mismos partidos. Si es capaz de ganar en Anduba, mejoraría esos registros. Y recordamos que si mejora los registros de la primera vuelta, estará muy cerca, cerquísima de playoff. De hecho, está a 3 puntos. Se le preguntaba a Mandy, hoy protagonista en rueda de prensa, si la permanencia está encarrilada. Mandy. Bueno, eso de que la permanencia está encarrilada ya... la verdad que bueno, lo que pasó aquí el fin de semana, ¿no? Que el último pues, te mete un gol y te hace pasar un momento muy raro y que bueno, que aquí pierdes 3 partidos y vas para abajo y ganas 3 y subes para arriba, así que nosotros tenemos que seguir en nuestra línea, seguir igual y al final de la liga ya veremos dónde nos merecemos estar. Se le preguntaba si ha llegado el momento, estando muy cerca de la permanencia, de dar un paso al frente y luchar por algo más. Bueno, el paso al frente es cada partido, hay que darlo y hay que ir a ganar todos los partidos. El paso al frente hay que darlo siempre todos los partidos, no a partir de un tercio de la temporada, ¿no? ¿Les pesa hablar de ascenso? Yo, sinceramente, siempre que he salido aquí he intentado decir o he intentado comunicar a todo el mundo que el equipo que se hizo para Elche era para salvar la categoría. Que si venía el ascenso o si conseguíamos el ascenso, pues bienvenido sea y mucho mejor para todos, para nosotros, para la afición, para el club, para la ciudad, para todo el mundo. Pero sí es verdad que nosotros, el objetivo que teníamos nosotros y que tiene el club es salvar la categoría. ¿Que estamos más cerca de conseguirlo? Sí. Pero el objetivo nuestro claramente es salvar la categoría. A partir de ahí, que conseguimos salvar la categoría y se puede luchar algo más, o estamos cerca de conseguir algo, pues está claro que cuando salvemos la categoría y esté la categoría salvada, si podemos ir a más, pues iremos a más, porque yo creo que nadie del equipo estará conforme con salvar la categoría y ya está. Todo el mundo quiere algo más. Le preguntamos por la ausencia de Pelayo, ¿en qué puede influir? Bueno, pues yo creo que, o esperamos que no repercuta mucho, yo creo que el que salga, tanto Franco, Ili, Lolo, el que salga y lo haga, esperemos que lo haga muy bien y que bueno, que no se note la, la baja de Pelayo. Todavía recuerdo cuando Lolo jugaba conmigo en el medio, que se lesionó para bastante tiempo, y bueno, salió Pelayo y bueno, estuve con Ili también un tiempo, y bueno, la verdad que gracias a Dios tenemos el vestuario todo el mundo comprometido, y el que sale pues lo hace bien. El que sale lo hace bien. También le preguntamos cuáles son las causas del bache que está atravesando el equipo. Bueno, yo la otra vez también que salí iba la cosa muy bien, y bueno, decía eso, ¿no? Que hay que salir todos los partidos a ganar, y que bueno, que era la racha mala y que ya llegaría la buena, y bueno, la buena llegó y estuvimos nueve jornadas sin perder, y bueno, y ganando. Y es lo de siempre, es cuestión de ánimo, cuestión de no sé, bueno, los demás también juegan y te encuentras con gente que bueno, que anímicamente pues está muy bien, y cualquier detalle en un partido pues decanta para un lado o para otro. Que esperemos que, como pasó la otra vez, que se pase lo antes posible, pues sí, esperemos que lleguemos a Miranda, seguimos los tres puntos y venga otra racha buena, y sigamos sumando puntos, que es lo importante. ¿Al equipo le falta crear juego en el centro del campo? Pues yo no sé si vosotros veis las estadísticas de los partidos, pero la verdad que llegamos muchísimo al área rival, y creo que somos de los equipos, no sé en qué lugar estaremos, pero somos a lo mejor de entre los 10 primeros, seguro que estamos, de los que más llegamos a portería. Que ahora no está entrando, pues sí, pero tenemos que ver también que tenemos el máximo goleador de la categoría. Que creas o no, eso también dice algo. No es que se la fabrique él solo, sino que todo el equipo también trabaja para que tengamos dentro del club pues alguien que lleve la bandera, ¿no? Bueno, pero eso pasa aquí y pasa en Pekín. Eso en todos los equipos pasa. Aquí se le preguntaba si entiende el pesimismo que hay ahora mismo en el ambiente. Bueno, pero eso pasa aquí y pasa en Pekín. Eso en todos los equipos pasa. Cuando ganas eres el más bueno y cuando pierdes eres el peor. Y bueno, eso pasa aquí en todos lados. Así que también todo el mundo pensaba que le íbamos a meter 4 o 5 al Llagostera, y estuvimos a punto de perder el partido, también estuvimos a punto de ganarlo. Que la categoría es muy difícil, y que tampoco hay que olvidar que, aunque suene un poco a excusa o a tópico, que somos el segundo equipo que tiene el presupuesto más bajo. Que el Llagostera vino aquí, va último, va escolista, pero tiene mejor presupuesto que nosotros. Y que bueno, que nosotros, el equipo, iremos allí a Andúa. Sabemos que es un partido muy, muy, muy, muy difícil, que tenemos que currar muchísimo, pero imposible no hay nada. Si se da todo, yo pienso que podemos sacar un buen resultado de ahí. ¿No les preocupa la dependencia de Sergio León, que la mayoría de los goles tengan que pasar por él? Bueno, sí, ojalá metiéramos todos 10 goles todas las temporadas. Así iríamos nosotros primero y... Pero bueno, ahora mismo estamos así, no está entrando el balón, porque hemos tenido muchísimas ocasiones, tanto Pelayo ha fallado muchas debajo, que no han entrado por los pelos, pues debajo de la portería, no sé si me acuerdo, contra el Leganés creo que fue, contra el Tenerife también, es que son detalles que no entra el balón, pero no porque no se intente, también... Es verdad, Franco también ha tenido 2 o 3. Yo también contra el Tenerife tuve una que la paró el portero y dio en el palo. Es que el día del Huesca también, es que lo que no está entrando. Ojalá entraran y saliera yo aquí a decir que somos los mejores, que vamos primero, que no se preocupe nadie, que vamos a subir. Ojalá. Ojalá. ¿Y el Mirandés, qué partido esperan? Bueno, la verdad que va a ser un partido, como le dije a tu compañero, muy, muy, muy difícil. Vamos a tener que... Yo creo que va a ser de los partidos más difíciles de la temporada, que vamos a tener que currar muchísimo. Sabemos que ellos, pues, les gusta eso, ¿no? Tener el equipo partido y defender, unos que defiendan, otros que ataquen y tal. Y nosotros, pues, intentaremos sacar nuestras armas y contrarrestar lo bueno que tienen ellos e intentar ganar, sabemos que es difícil, que está muy complicado, pero como dije antes, nada es imposible y vamos allí a darlo todo. Pues yo verdaderamente estoy muy muy bien, muy feliz, y porque yo venía de una situación muy complicada en el fútbol, que no jugué prácticamente nada durante temporada y media, y ahora estoy jugando todo. En el vestuario, el ambiente es increíble, en el club también, y los compañeros también. Así que yo personalmente estoy muy muy bien y esperemos que siga así. Feliz, Mandy, de estar en el Elche Club de Fútbol. Y me imagino que también feliz nuestro próximo protagonista, Edgar Juan, el nuevo presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, que va a estar respaldado por Mario Payá, de la Peña Franjiverde Espetrer, por Fini López y Rosana Jaén, de la Peña Els Gafarrons, por Ismael Portus, por Ismael Ruiz, de la Peña Portus de Santa Pola, por Rubén Nortes, de la Peña Camí Ilícita, y por Braulio Patiño, de la Peña Furia Franjiverde. Edgar Juan, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, me imagino que contento de asumir esta presidencia de la Federación de Peñas, que recordamos ha estado asumida y protagonizada en la última década por Carlos San José, y bueno, pues ha dejado paso a esta, bueno, pues a este nuevo, a esta nueva cabeza que gobierna ahora la Federación de Peñas. Me imagino que para ti, bueno, será algo importante el a partir de ahora intentar aglutinar a todas las peñas. Me imagino que será vuestro objetivo, ¿no?, el de la nueva Federación de Peñas, el intentar que todos reméis en la misma dirección, ¿no, Edgar? Es el principal objetivo. Y, vamos, el primero que tenemos ahora mismo en la clasificación de objetivos, el primero que tenemos. Aglutinar a todas las peñas que están ahora mismo fuera de la federación, que estemos todos juntas dentro y así apoyar todos juntos al equipo para, sí, devolverlo otra vez donde se merece. Esa, sí, es la primera división. Porque ha habido mucha división, sobre todo a raíz de todo lo que sucedió el año pasado con el descenso administrativo, con, bueno, todos los problemas de presidentes, expresidentes. En estos momentos, ¿cuál es la situación de la Federación de Peñas? Porque anteriormente creo que llegasteis a estar en torno a 36 o 37 peñas. Ahora mismo, ¿cuál es la situación, Edgar? Ahora mismo estamos en 19 peñas, a día de hoy. Y digamos que ya te digo que con la unión de todos llegaremos a más, o esperemos que seamos muchos más. ¿Y el... tanto peñas como peñistas, todos juntos. ¿Y el resto de peñas siguen vivas hasta las 40 que llegaron a ver, o con el descenso algunas han dejado de funcionar como tal? Hay muchas que ya no existen. Pero bueno, oye, esto es... cada uno tiene su opinión, ¿no? Y si no, si está descontento con el equipo y el club, después de todas las dificultades que hemos pasado hasta ahora, pues ya te digo, cada uno tiene su opinión, pero vamos, nosotros no vamos a dejar al club solo, eso tenemos claro, ni al club, ni al equipo, ni a la afición. Uh-huh. Edgar, ¿por qué decidiste presentar vuestra candidatura en la que tú figuras como presidente? Lo digo porque al final solo se presentó esta candidatura, ¿no? Uh-huh. Sí, solo se presentó esta al final. Pues mira, es un gran proyecto. Creo, vamos, por lo menos desde mi punto de vista, creo que no tengo mala relación con nadie. Y creo que nadie conmigo. Entonces, ese es el punto bueno que tengo, que tenemos mi equipo y yo, para poder aglutinar a todas las peñas juntas. Y ya te digo, para poder animar al equipo y que el equipo vuelva donde se merece. ¿Crees que ese primer objetivo que os habéis marcado, el reunir a todas las peñas posibles, pues va a ser eso, va a ser posible? ¿Habéis hablado con ellos? ¿Habéis tenido contacto? ¿Sabéis si están por la labor de unirse todos en una gran federación? Mira, Paco, yo lo que te digo es que si todos damos un paso adelante, todos podemos hacerlo. ¿Me entiendes? De momento todavía no hemos hablado con ellos, ¿vale? Porque ahora mismo, digamos, como que estamos en un poco, como si fuera un desmadre, ¿me entiendes? De cosas por aquí, cosas por allá, cambiarlas de una forma, de otra, Vamos, que estamos como si estuviese la habitación desordenada un poco, ¿me entiendes? Entonces sí. Estamos ordenándonos la habitación. Entonces, una vez que tengamos ya prácticamente ordenada la habitación, entonces iremos a ver con esas peñas para que se unan a nosotros. Decías que ese es vuestro primer objetivo, la unión de todas las peñas. ¿Qué objetivos tenéis más en vuestro calendario? Pues hacer desplazamientos, si no todos, ¿vale? Intentar hacerlos todos, los desplazamientos que juegue el Elche fuera. Y de momento todavía no lo tenemos cerrado del todo, pero he de decir que para Leganés sacaremos viaje. Si, ya te digo, mañana o como muy, muy tarde pasado, ya estará lanzado por las redes y todo, para que la gente se apunte y vayamos todos juntos con el Elche a ver el partido de Leganés. Que tiene que ser, evidentemente, el principal objetivo de una peña o de una federación de peñas. El estar con el equipo siempre, el apoyarlo en los momentos buenos y sobre todo en los momentos malos, ¿no, Edgar? Ahí es donde más hay que estar, en los momentos malos. Yo, por ejemplo, opinión personal, ¿vale? No tema de federación, sino opinión personal. Los pitos del otro día yo puedo entender a la gente, ¿vale? Porque la gente es soberana y todo. Pero prefiero que esos pitos cambien más bien a animación, que sea animación en el equipo, porque la gente, o sea, el equipo, los jugadores también son personas y se equivocan y son humanos también, pero por eso mismo hay que estar ahí apoyándolos, para que levanten la cabeza y además, si es que en realidad, después de supuestamente la debacle a través de la afición, de los pitos que hubo el sábado, acabamos la jornada y estamos a un punto más cerca del playoff. O sea, después de todo el fin de semana, aún así, la gente tiene que estar contenta. Estamos más cerca del objetivo. Y yo creo, personalmente, ya te digo también, que para este último tramo vamos a dar la campanada. O sea, campanada porque los jugadores estarán mucho mejor físicamente y mentalmente. Y estaremos ahí. Estaremos ahí dentro. Me quedo con esa frase. Vamos a dar la campanada en este último tercio de la competición. Te deseo mucha suerte, Edgar, a ti y a todo tu equipo como nuevo presidente de la Federación de Peñas y nueva directiva de esta Federación de Peñas. Vale, muchas gracias, Paco. Gracias a ti, Edgar. Pues, venga, que tengas un buen día. Igualmente, con Edgar Juan, el nuevo presidente de la Federación de Peñas, vamos a poner el punto final. Como siempre, un placer haber estado acompañándonos a través del 101.4. Más deporte a partir de las 7 en el remate con Eloy Lizerán. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.